de las mejores voces de América que está fuera de escena, por voluntad propia, además, desde hace ya muchísimos años. Bobby Lyle al piano. Kir Balloon, el que estamos a punto de escuchar. Cambiemos de instrumento al saxo. Been down one time, then I've been down two times.